Papá, ábreme un segundo, por favor. Gracias. Bueno, estamos aquí que vamos a hacer la segunda parte. Esta vez vamos a hablar sobre el campeonato junior de la Olimpiada. Y bueno, estamos aquí con Darío, el padre de Berta, que nos va a contar un poco sobre qué van a estar las Olimpiadas junior. Cuéntame, Darío. Sí, pues bueno, pues todo es porque como los torneos de normales son gente bastante grande, los niños no tienen oportunidad de divertirse. Y pues mi niña va muy bien en el junior. ¿Qué hacías tu hija? Fútbol, ping-pong, padre, natación, todo. Cuéntale al muchacho cómo te caza ahí la Olimpiada. Pues primero, la primera de la Olimpiada es pádel, es mixto los equipos, luego la segunda es fútbol, también es mixto, y luego la tercera es ping-pong y después la piscina. Y está bien organizado, te la pasas bien, disfruta de los deportes. Yo me lo paso genial con mi amigo y mi amiga. ¿Te gustaría más hacer los deportes con los mayores o está así bien? Estoy así bien. Bueno, pues hemos hablado ya un poco de la Olimpiada Junior y con esto nos despedimos. Nos vemos la próxima. Es un activo de salud porque aparte de que está en el barrio, pues te puedes encontrar con amigos y promueve el deporte que es saludable. Además de los equipos ser mixtos, pues hace que te relaciones con más gente y tengas más relación pues con chicos y chicas de todas las edades.